No me sale mucho. No, ya un poquito así como que me van a cambiar. Ahora, si me hubiese cambiado, no necesito para la paz. Pero no, no, entonces sí, pues ya no. Sí, como el día, ando mirando así como bajo mí, así como, no me necesito un poquito. Pero un ratito más, no sé qué voy a tomar. Pues sí, es que bueno, tú sabes, pero si no, yo me falta. Que sí, lamentablemente el vocabulario es muy mal. Ni tan, sí, la humedad influye mucho. Pero como verano, porque uno cuando empieza con sus pequeños dolores, de a poco como que va, empieza suave y de a poco, como va pasando el tiempo, parece que empieza un poquito a subir. Y lamentablemente ella se va a llegar a mi cara. Nadie sabe qué le pueda pasar al otro día porque las tres vivieron muy malas experiencias. Pero yo era el Pancho Saavedra, sí, pero bueno. ser bella y bonita. Muy bonita. Y a mucha gente le pasa. Bueno, bien, mi vecino acá está moviendo la radio comunitaria, la radio de la población, de nuestra población y de todo, gente que nos escucha, hay muchas vecinas que nos escuchan, y eso es bueno. También así como debieran de llamar y pasar por la hora, porque de ahí, mientras ella estaba siendo famosa, no escucho. Y un saludo también a todas las personas y los que estén de cumpleaños, nomás que estoy celebrando algo especial, porque tenemos que dar los ánimos, tenemos que salir adelante, porque bueno, si analizamos las cosas, hay cosas que pasan, hay cosas que, bueno, hay que, como se dice, para dejarlas pasar, algunas cosas, no todas. De tratar de, a veces no ver noticias y ver cosas agradables, y no, porque al final la persona va a ser, se enferma, porque dicen tantas cosas peleando entre ellos, que mira esto, que mira lo otro, que al final nosotros en el fondo somos nosotros los perjudicados, porque ellos se arreglan y se arreglan y pelean entre ellos. Sí. Hay que sacar lo que les duele, hay que sacar lo que no les interesa. Bueno, para esto se le está analizando el tiempo. Sí, la verdad que yo estoy dejando lo que le duele, no me importa nada. Sí, en lo poco pelean, le ponen nombre a las cosas, les cambian nombre, que la gente queda como pienso. Bueno, hay que seguir adelante, no sabe lo que va a pasar o lo que sea mejor para todos, pero para nosotros no hay nada a dar. Siempre pasa una palabra, siempre el rico es que se favorece. Y el rico tiene que tomar y agarrar más conciencia. Y el pobre que se y el pobre ahí lo más. Vamos y participar. Eso es. Yeah. Espacios FM. Voces FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Sí. si te vas a poner a hablar también de cosas negras, mejor te olvido. Claro, porque no sé qué es mejor. El tiempo vamos a tener que afrontarlo como venga. Si yo no me diga, estamos vivos, vamos a tener que afrontarlo tal como venga. Los chilenos somos bien, como te dije, no tenemos el pueblo duro. No sería la primera recesión que tendríamos que pasar resistente. Se dice que tenemos mal. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aparte que a nosotros prácticamente nos fluye bien poco. Aquí en la primera opción, como el dicho, se adapta. No, claro, lo otro que nosotros como yo creo, no sé si estamos hablando de un ministerio, creo que hay gente como nosotros, así como yo, que no, ya no tenemos el problema de la ayuda del colegio, de los niños, de los maternos, que vamos a hacer en los días. Es la más hacemos. Pero uno, pero qué cosa, porque a veces lo tiene. Uno, que mamá es que no me gusta esto, no. Mira, ayer conversaba mi hermana prima y me decía, ¿sabes? Que yo, el arroz que yo compraba, porque tampoco me compraba un arroz tan, sino que en Pernede, vale 1.008 el kilo. Y el arroz, marca, me dijo, un gran, no sé qué, ya. Ese me dijo, está como 1.006. Tampoco lo deja de ser, pero a eso no se recibía. Es que era enorme los precios como han subido. Entonces me dijo, imagínate que ya el cilindro va, la gente lo ha comprado a 28.000 pesos. Y son 15 kilos. 15 kilos que la gente cocina y aparte de eso que ya donde hay niños y hay adultos y a veces en una casa son 6 personas, 5 personas. Entonces, como he dicho que la plata no alcanza en el sentido que la alimentación está cara. Sí, porque hay oferta por todos lados. Dos por uno, tres por uno, tres por dos, y ahora que no la vela. Bueno, no se me ha sentado ni a la vela, tú voy cualquier gente y fila, pero no más del segundo piso hasta arriba, fila y fila para pagar, fila para esto, porque la gente tú las ve, pero los brazos se le hacen chico con cantidad de plata. Entonces, a lo que yo voy, la gente en el fondo se encariña porque con puras tarjetas. Yo pensé el consejo que yo le había dicho a Auditoria, que lo posible decimos que las tarjetas son muy complicadas. No la tienen compra. Yo, en mi caso, por lo menos nosotros con mi esposo, si hay plata, juntamos para comer. Si no tenemos, no se compra. Pero yo si tengo, yo junto y me compro. Claro. Pero eso de las tarjetas, en el fondo, por eso hay tanta gente endeudada. Sí. Porque aparte que tú compras, te dices, a 6 meses, un año, o cosas por el estilo, que más encima te cobran la mantención y te cobran. Cada letra te va subiendo, pues claro, entonces pagáis en el fondo, pagáis el doble la crédito. Sí. Pero la gente no analiza esas cosas porque es cuesta, ¿verdad? Que mira, ese año, por eso es como, es como por ejemplo cuando compré algo, a mí no se lo ven, eso que ya pasó, recibo todo el dinero. La gente puede ser juntada y cosas, pero no hay cosas que hay mucha gente que no usa esta tarjeta, que si no lo hagan, sin peligro, ¿no? Si viene bueno y si no, no, a menos que sea una gran necesidad, etc. ¿Y para acá aparece? Sí. Sí. Así es que. Así que aquí mando el agua. Mira, la niña que queda así mirando con tal como, aplicado, ¿no? Porque se ha hecho aquí también el asunto de las estufas. Seguramente, como yo vivo en mi reducto, ya no sé, en mi pasaje, como es que no, uno no se queda mucho tiempo. No, tan justo en la entrada, que se espera, o que no la cosas en batalla, o sea, aquí no se te escapa ni nada. No, a lo que yo voy, tengo visual, pero también tengo voces. Ya, porque está la carretera, está en la noche, uno tiene la alma rabia, cuando empiezan las motos, más encima se siente, hacen carreras de auto, se frenan, pasan por esos tubos de escape y suenan las alarmas de los autos, esto hace, la noche la hacen día y el día la hacen noche. La gran conciencia y en que se pase gente, y entiende que pase gente abajo y se suelen, o sea, se sienten los que van hablando, porque lo entonces la gente dice, o sea, que está durmiendo bien, como dice. No se lo puede creer, como que me permite con un coche, imagino que me cojo con un increíble, y luego se pone a ver, empecemos qué cosa. No, si lo teniendo, pero no se le ha podido. Pero como te digo, están bien así. Pero te creo que además, como estás como dormitando, así que bien, ya se ha de la gente, empieza, de nuevo las motos. Yo digo, ¿cómo no? Despreció, él no crece. Que tipo, una de la mañana, dos de la mañana. Hace los chiquillos, la cuento, no se le conciencia la cuento. No tiene conciencia de la cuento. Sí, sí. No, exacto, que es complicado para la ruta mayor, porque la ruta mayor, aparte de que tiene cuenta, porque es la mía, y esos ruidos son muy acústicos, se sienten mucho. Entonces, no, aquí estamos viviendo, no hay respeto hacia los demás. Cada uno hace lo que quiere y cada uno se va, como dice, se va con el mundo. Y esta población de actos de adultos mayores, sí, muchos adultos mayores, y se sienten como si están matando a la juventud. Mejor de ser el día de contagio, un día de asunto. Ah, mira, y para mí, por mí, comercial, del martes, me acordé de usted, porque a lo mejor, no sé, no le habrán informado que están haciendo clases de computación. No. Ah, sí, pero yo, tú sabes que yo tengo el tiempo que ya está saturado. Sí, ¿qué es computación? Están haciendo en las tardes, vienen profesionales a enseñarles sobre las hierbas, las medicinales, para qué sirven, cómo se pueden preparar, cómo se pueden. Bueno, eso es importante porque es algo que es natural. Yo pensé que no sabía. Sí, sí, pero no tengo la información completa de la música. Porque la escuché nada más, pero no. Entonces, pero yo con lo que hago suficiente para mí. Eso es, pero sigue siendo en muy bueno atender todo lo que sea la planta, para que son buenas, como se carga seguramente, y cómo mantenerla en su casa. Y tiene que venir acá a ser un drama, al centro integral de la cadena que pone que la gente se le sueza. ¿Dónde está la puerta de silo? Pero eso es bueno porque están haciendo muchas actividades para los adultos mayores, pues eso es importante. Claro, claro, y así aprovechan también de ocupar su tiempo y en la cultura potencial que les hace su visita. ¿Qué te gusta hacer allá? ¿Muchas actividades? Ella me dijo la pauta porque como que mira, yo todavía no me interesa esas cosas. ¿Pero qué te interesa? ¿Qué te gustaría hacer en tu vida? Mira, por el momento es que tú no tienes. No, sí, tú no tienes. Pero como te digo, no me llama la atención. No te puedo decir en el momento, no, pero más adelante puede que sí. Porque yo no, como te dije, para eso, como tú dices, sí tengo tiempo, pero para todo eso, tú sabes que forman grupitos, van a comer, no, si está bien, eso es voluntario. Pero como te digo, por el momento, no te digo que no, pero probablemente más adelante, pues, ¿cuándo? No, porque yo no te puedo decir cuándo, pero como te digo, por el momento, no. Bueno, vamos a continuar con esta conversación, ¿eh? Ya, eso es el artículo 52, que sí, vamos a la pausa. Thank you. Estás escuchando tu radio amiga Espacios FM 107.3. Y esto es Thank you. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Siempre en la mañana se encuentra corto, la tarde es más larga, pero con los días así nublados no se encuentra tan largo tampoco, porque se oscurece más temprano. Cuando uno está con gente, se pone a conversar y pasa, parece que la hora pasa así, rápidamente, exactamente. Entonces, pero también estamos con problemas, por ejemplo, de alergias, porque los árboles están floreciendo. Y hay algunos árboles que botan como el polvillo, ¿ya? Y ahí empieza el destornudo, un poquito la espera, y la mente. Y algunas personas empiezan con problemas a la vista y empiezan a poner a mirar los ojitos. Eso es molesto, exactamente. Entonces uno dice, ¿qué puedo hacer? Y ahí a donde van al médico y no es alérgica. Y ahí del diagnóstico tiene que comprar lo mismo, obvio. Y ahí sucesivamente es plata. Pero no es plata. Y ahora sí que. Y ante todo era, todo así. La mamá no tenía el cambio de la pecho. El payadito de miércoles, pero él es el calentito o acto mentolato, esperma, o sea, eso, esperma. De la mesa, porque lo otro es otra cosa. Y lo otro es también cuando le dolía los oídos y hacía un tambor. Sí, es verdad. Y entre él y el pico, estaba por ahí, no tenía los oídos. Y ahora no. Ahora me duele, no sé, mi parte médica. Sí, y el médico te da un medicamento, te da una cosa, te da otra, a la farmacia. Y lamentablemente ahora me encontré los remedios y por el... ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Los remedios, los remedios me encontré y el original. Sí, es el alternativo. Sí. La mayoría son eso. Y los medicamentos subió porque porque lo chico que más subió el fiesta. Porque lo electrónico es más barato que cuesta 5.600 pesos. Sí, es verdad. Entonces, también cuesta para, o sea, para enfermarse también se necesita plata. Pues esa plática es esto. Por ejemplo, nosotros jugábamos los juegos que habían antiguamente eran como esas cajitas grandes, por ejemplo, la gran ciudad, que era parecido como el ludo, pero más grande, y traía billetes, traía sí. Y tú así como ibas pasando, tenías que entregar los billetes. Tenía todavía esos juegos que necesitaban, todavía esos juegos. Pero lo que pasa es que los chicos ahora son ya no hay mucha atención para ellos. Que el tablet, y el teléfono, sí. Y pensar que los mismos médicos dicen que eso influye en problemas de tanto estar que trae consecuencias después. Las manos, porque todo con las mismas baterías que tienen las cosas, pero será, porque todo es como decir, todo contiene las ondas, debe ser seguramente, porque me imagino que estuvo emitiendo. Sí, pero la misma familia, un poquito de radiación, pero en el fondo también trae consecuencias. Porque para la pandemia muchos niños después tenían problemas, y las adultas también, de la columna y la vista. Porque la vista te fuerza mucho. Y están todos los días, cada día. Totalmente, si tenía todo escenario. Hasta el aire que respiramos, hasta la vista. El agua hay que tomarla, pero hay que descoserla y tomar agua cocida, o si no, eso los bidones. Sí, pero hay gente que compra, la mayoría, tú vas a las casas y tienen esos bidones con agua. Con agua, sí. Y a veces yo estoy tomando unas hierbitas. Estaba tomando agüita de clavitos. ¿Y para qué es eso? Para que tomemos otro gustito, no sé. ¿Tiene alguna propiedad, alguna cosita? Sí, sí. Y también, por ejemplo, yo un tiempo estuve tomando harto de la medicina. Lo harto porque es fuerte, fuerte. Una hojita, una hojita chiquitita. ¿Sabes tú que yo no tenía idea que también me sirvió para adelgazar? ¿Qué te parece? suera, así que, y así tiene un gustito así, un día como el mío, famoso, y tiene el gusto de la cosa. Eso se van acostumbrando, como la gente cuando toma agüita de hierba. Llegar que puede ayudar, pero ya. Sí, pero tiene que ayudar en algo. Está muy tan, pero con aquí ya la conversación está muy buena. Pero con un ánimo, como el día mira, no. Yo, con esa voz conocida, yo no la miento en el alma con mi amiga. Pero voy a morir igual, no más. Porque si no, me estoy quedando dormida yo y se van a quedar dormidas ustedes. Y no, porque esa no es la idea tampoco. Ya, y la voy a hacer cortita. Porque ya queda muy poco. Y si ya ve que es el adulto mayor, contrólela, manejando la alimentación. Por lo visto, la alimentación es primordial en todas las enfermedades. Pero no solamente la diabetes le está dando a los adultos mayores, porque también hay niños con diabetes. Sí, pero este es un artículo para el adulto mayor, que tú tienes toda la razón. Los niños también están muy, pues, que tengan el valor que nace con la diabetes. Y eso se da porque a lo mejor los adultos también la tienen, no sé. Pero como usted dice que eso va sobre la alimentación, eso dice. Sí. Y lo otro que... imagínate, hay niños que están naciendo con... ¿Viste cómo nos activamos para conversar? ¿Viste? No sé, yo creo que yo no sé. Mira, se han cambiado la mano, no estamos diciendo que estábamos, pero... entre palabras, y palabras, como de aquí... No, pero ayer encontraron, la conversación que tuvimos sobre las casas grandes. Sí, pues, sí, a mí me encanta también eso de recordar, sí. Así era, pero voy a dejar esto aquí, vecino. Oye, a mí se me ha dado. Después vamos a tener mucho tiempo para leer estas cosas. La flor que a mí me trae muchos recuerdos de mi infancia y que me encanta porque parece que en cada jardín había era la flor de los árboles. A la famosa la flor. Sí, no sé, a donde iba en un antijardín, donde fuera, había. Y después empezaron. Bueno, la normal que era más grande. Claro, la de ala que me quedaba ala. Pero después ya empezaron como todos a hacer un experimento y de colores ahora. Sí. Entonces dime tú, ahora hay tantas flores y, por ejemplo, la rosa era blanca, de primera era blanca y roja. Pero ahora hay azul, hay de todo color. Dice que se las pinta, yo no sé. No lo sé. Pero bueno. A mí me encanta la rosa blanca. Me gusta, me encuentro muy bien. La rosa roja me gusta de ese rojo granate que hay aquí. Pero como te digo, yo me recuerdo que antes, en mi niñez, me encantaba la escala. La escala, que se me dice la flor de carro. Y me dijeron que yo arreglo que hay ahora en la jodería y todo. ¿Hasta cuándo se veía un arreglo de esas flores de maravilla? Pero lamentablemente, como todo, están caras las flores. Más encima, ya a esta fecha se ponen más caras, porque como se dice que a todo le llega su hora, cuando el 1 de noviembre es el día de los santos, de la gente. Entonces, cuando imagínate que tú puedes no solamente ir a esa fecha al cementerio, tú puedes ir cualquier día, cualquier fecha, todo en el año, pero para esa fecha las flores se van a las nubes y después cuando un poco menos facilita y baja el nombre. Es verdad. Igual que me acuerdo de las flores de los alegres. Olorosito, exquisito, la flor de la alegría es blanco, había un color morado precioso y el olor de la flor. Exquisito, pero es fuerte. que eso se usaba cuando se hacía la primera comunión. Hasta había una canción. Pero qué bonito, bonito, pero la parte que es chiquitita, una florcita tan linda que se ve tan humilde. Sí, yo te caché que todo confundido con el mensaje. Por eso dije yo, vamos a dar una pista. La pista es el pero... La violeta, sí, también, la violeta de violeta, sí. Lo que me gustaba mucho es, ¿no? Cuando estoy contando yo las flores, tanto de mi niñez, había, me había los jardines, los besitos, un solo chiquitito, pero chiquitito, sí. Se llamaban besitos, se llamaban besitos. Y los perritos, sí, y los perritos también. Claro. Es como antes se usaba no los arreglos, los ramos de flores, no, cuando fallecían las personas eran la, ¿cómo se llama? La corona. Ya. Y después la corona fue desapareciendo y son ahora tus arreglos. Fíjate, yo viví mi infancia, yo nací en Puebla. Y en los pueblos pequeños, esta fecha así de... Pero usted parece que era, pero usted parece que recordó harto, porque también hablaba que con la gracia de Dios, si es lo que me parece, pero yo hoy fui. Sí, y también hablaba usted de Lota, también, que se cuando ya me había casado. Sí. Y Lota, es un paréntesis, porque Lota es una gente maravillosa. Siempre nos acordamos con mi esposo con mucho cariño de sus años que estuvimos en Lota. Para nosotros era un tiempo muy difícil porque estábamos recién empezando. Pero la gente de Lota es tremendamente amable. Yo no sé si eso ha cambiado ahora, pero en ese tiempo, vecino, era gente amable, empática con los demás. La arrancaba, seguramente como nosotros veíamos que era un motivo mejor. Entonces, lo pasamos bien, lo pasamos muy bien. Pero, ¿sabes qué? Por ejemplo, antes, como aquí también nuestra población, era todo, la gente era muy, éramos todos conocidos, éramos como familia. Porque todos nos conocíamos, todos jugábamos, todos éramos como... Sí, porque aquí había gente que se conocieron desde niños, es que no hacían criados también. Entonces, ya después, fue cuando entregaron la población, ya los 22 que, años que llevamos, es gente que viene de la Gloria Chile. Gente que vivía en la cancha de Huracán. Entonces, esa empezaron allá a ver gente de otro lado, no gente solamente de aquí, de nuestro barrio, que nuestro barrio era todo el barrio. Pero bueno, ahí se juntaron porque vieron mucha gente que venían de la Aurora de Chile, mucha gente que venían de la cancha de Huracán. Yo, bueno, yo yo también me había dado con mis hijos. Entonces, hay gente que realmente lo mismo que tuvieron negocios y negocios famosos. Como por ejemplo, Don Benito. Ya, yo ahí. El Marino. Ya. Don Lalo. Y yo ya no estaba. No. Esa gente han fallecido. Han fallecido, no. Esos vecinos que han fallecido también. Ya. Estaban los Chávez, Don Benito, Don Lalo, Don Mario. Eran negocios grandes, los negocios que tú ibas en tu casa. Todo. De carnicería, ferretería. Teníamos también acá en la torre, el señor que también falleció, Amado, la tenía Amado, que él arreglaba relojes. O sea, en nuestra población ha sido una población muy bonita. Porque se vivió eso, se vivía en comunidad, se vivía, todos se saltaban, todo era más sano, no era andar con la maldad. No como ahora que tú andas ahí, que no te asaltas. Tienes que andar mirando para todos lados. Hay mucha gente desconocida. Entonces ya se perdió esa unión. Ya hay muy poca gente antigua. No es que no, ahora que no, también hace que la gente también quede para su lado, el sistema en el que estamos viviendo también, donde solo importa que tú estés bien, hemos perdido la sensibilidad con nuestros vecinos, la empatía, los pequeños, pocas cosas. Aquí ya, por ejemplo, antes uno tenía otras culturas, tenía otras enseñanzas, porque nosotros respetamos los adultos mayores, ahora no te respetan. Tal vez si soy adulto mayor, no soy adulto mayor, tengo a mi igual y te pone mi igual. Y te envuelve mi igual. Claro, sí. Antes uno subía al micro y si veía un adulto mayor, lo separaba y le daba el asiento. Ahora son hasta uno. Porque ahora los jóvenes de hoy en día parece que nacen cansados. Se siente una flojera. La mamá, yo digo, mira, ayer conversaba yo con una persona y yo le dije, mira, aquí hay que hacer, van tantas cosas que también debieran de dar una ayuda para los abuelitos, porque la mayoría de los adultos mayores están con los nietos, porque lamentablemente ya hay otra vida. El dinero no te alcanza y trabajan los dos y los abuelitos tienen que quedarse con los nietos. Y los para al colegio o al jardín. Muchos abuelitos no pueden participar porque no tienen el tiempo. Y si ellos ya criaron, y ellos, pero la gente que la gente joven ahora tiene sus huevos, la mayoría son mamás solteras, lo conviven y salen a trabajar. Y los abuelitos tienen que quedarse con los nietos, recibir los niños del colegio, que tienen que llevarlos a control, no son precios, exactamente. Y la encima llegan cansadas, pues. Que tienen que probar, exactamente. Y lamentablemente es así. Y que lo que pasa por cabecita de que ahora se espera de que los hijos se casan y quedan en la casa y viven con los papás, entonces de ahí es independiente. Como te digo, eso es relativo, porque la mayoría conviven ahora junto con los que se casan. Y si les va bien, bueno, y si les va mal, pues vaya. Se separan y después y paga al mismo proceso. Si, por ejemplo, en la casa de la no se la clave, es la verdad. Es la realidad que se está viviendo. Entonces, puse en vez de eso, digo, la gente, no pasa si vamos a ir de chicos, bueno, pero la culpa también la tenemos los papás, porque no, o sea, yo, pero en ese sentido fuimos bien, pero, o sea, que yo, lo formamos para que sea familia. Sí, también hay una, pero como es, pero como yo te digo, todos no tienen la misma familia, como te estoy diciendo. Porque si tú se tenía una hija mujer y si no sé, por lo siento mal o algo, cosas por el estilo, le quedó a tu casa. Y tú no habías tenido el tiempo que tú tienes y no habías podido hacer todo lo que tú puedas hacer. Porque toda la gente no tiene esa facilidad. Y tú ves que las abuelitas andan en algunas, porque no significa porque andan con un bastón, son viejitas, ¿no? Andan gente joven con bastón. Y ahí andan con los niños chicos que del colegio, que tienen que recibirlos del furgón, tienen que tener su comida, y después llega la mamá en la tarde, oh, súper cansada, no me digas nada. Y más encima tienen que tenerle la mesita puesta. O sea, se lo agarran y no paran. No la saben valorizar. No saben valorizar. Mira, son las 11:27 minutos antes de irnos a la pausa musical, vecino, tengo que dar esta importante información. Dice, estimados usuarios, les recordamos que el horario de atención del servicio de urgencias para este fin de semana y festivo del lunes 10 de octubre. Sábado 8 de octubre, desde las 8 a las 000 horas. El domingo 9 de octubre, desde las 8 a las 000 horas. O sea, como le siento así, así, pues están hasta las 12. No lo sé, pero a mí me mandaron esto y yo, eso me han estado hasta las 12. Ya. Pero, ¿qué es lo que pasa, Carmencita? De que esta es una semana. Vamos a por el tío de vida, pero por el feriado, pero hoy día ya viene. El día viernes será mañana, entonces. Pero, por eso te digo, pero el relativo, o sea, es porque hay un día más que es el día lunes, porque el día viernes se retiran a las 4, el día de la semana a las 5, ya que estamos hablando de sábado. Vamos a empezar sábado, domingo y lunes. No, por eso, porque si está bien, es solamente porque el lunes es feriado, pero me refiero yo. El fin de semana siempre ha sido la semana de 8 hasta las 12 de la noche. Aquí, ya. Insisto, a pesar de todo, voy a dar esta información igual que la vecina. Ya. Todo de nuevo, entonces. Estimados usuarios, les recordamos el horario de atención del servicio de urgencias de acá del CESFAM Juan Soto Fernández. Para este fin de semana y festivo del lunes 10 de octubre. Mañana sábado 8 de octubre, desde las 8 a las 000 horas, va a haber servicio de urgencia desde las 8 a las 000 horas. El domingo 9 de octubre, también desde las 8 hasta las 00 horas. O sea, usted, si tiene alguna emergencia, usted puede asistir desde ese horario. El lunes 10 de octubre, el mismo horario de urgencia, desde las 8 también hasta las 000 horas, acá en el CESFAM con Soto Fernández. Entonces, vecinos, si usted se siente mal, no, yo lo entiendo de esta manera, a las 9 de la mañana, usted ya a las 8 ya está atendiendo, ya se está. Para que venga usted. Eso. Ya. Ahí estamos clarito como el agua. Y ahora son los minutos. Vamos a una pausa musical y continuamos. I'm going to go to the hospital. Cristiano Evangélico, no estamos solos, solamente en el caso de eso. Esta emisora está afiliada a la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIS. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Dinger, dinger, cuidado, mira, peligro, yo soy el malo. Si no lo coges con chiquirisi, te voy a tumbar. Voy a bailar, hey, otra vez, voy a tumbar, otra vez, como Tural. Mi estilo es durísimo, hey, hey. Aquí vengo yo, un tipo capo, ritmo caliente y diferente. Bailar, vacilando y rompiendo todas las reglas. Yo sigo bailando, oh, oh, oh. Y gozando mi canción, las estrellas bailando, hey, hey, hey. Un ritmo sabroso, te digo que mi estilo tiene mucho corazón. Guay, te digo que mi estilo tiene mucho corazón. MN, es lirical verbal. Baila, salta, goza, ganga. Que esta droga es Kiko. Kiko, revolución adquirida, así que. Tenga cuidado, mira, peligro, yo soy el malo. Lo cogí en coche, iris, y te voy a tumbar. Dale, dale, con el flow. Tenga cuidado, mira, peligro, yo soy el malo. Si no lo cogí en coche, iris, y te voy a tumbar. Escúchame, escúchame. Danger, danger, cuidado, cuidado, cuidado. Canto solo, pero yo tranquilo, porque con mi raga derroto su estilo. Ahora toda mi gente con las manos en alto. Ahora toda mi gente que me alce las manos. Suba, suba, bajen, bajen, bajen. Agranda su barrique y no dejen que el ritmo pare. Suba, suba, bajen, bajen, bajen. Ese es tu río caliente, si no baila no te vales. Hip hop, raga, reggae, on, rige, on, rígido. Del ritmo ya llegó con su son, sabroso, son, bandido, calentón. Dale, dale con el flow, dale, dale con mi flow. Voy a bailar otra vez, voy a tumbar otra vez. Como Tural, mi estilo es durísimo, mi estilo es, hey. Por eso yo te lo digo, que no juegues conmigo. Si no soy ahora, hey, pero ser tu enemigo. No pienses que algún día podrás ser diferente. No, no, no, porque yo soy el Danger. Cuidado, Danger, Danger, cuidado. Mira, peligro, yo soy el malo. Con los toques con chiquiris y te voy a tumbar. Hey, Danger, Danger, cuidado. Mira, peligro, yo soy el malo. Lo coge con chiquiris y te voy a tumbar. Yo sigo bailando, oh, oh, oh. Y gozando mi canción con las estrellas bailando, oh, oh, oh. Hey, un ritmo sabroso. Te digo que mi estilo tiene mucho corazón. Hey, hey, te digo que mi estilo tiene mucho corazón. Chequea esto, dale. Danger, danger, mala problem. Y con ya marica y mala problem. Chequea, danger, danger, y mala problem. Y con ya marica y mala problem. Danger, danger, y mala problem. Y con ya marica y mala problem. Chequea, danger, danger, y mala problem. Y con ya marica y mala problem. cuando uno está haciendo algo, no, cuando uno iba a los negocios y me gustaría, yo pienso que así como estamos vamos a volver a eso, cuando uno iba a comprar con su botellita de cosantón, esa gorrita que está ahí, y yo iba a comprar un cuarto de aceite, un litro, yo recibo el tiempo de octavo. Cuando lo pasaba los diablos, ¿no? Pues claro. Igual que comprar medio kilo de azúcar, un cuarto de arroz, y se usaba el papelito, envolvía el diario. No había papelito así como ese café, o no, un puro papel de diario. Y ahora tuvimos que volver. Uno llevar, o sea, ahora hasta uno tiene que llevar su bolsita. Ahora, claro, sí. O sea, el empresario no. Ellos, en el fondo, todo lo que han hecho, ellos se han favorecido. Porque uno tiene que comprar, porque mil pesos no, menos de mil pesos no vale una bolsita. Sí. Y más encima le andaría haciendo las propagandas. Porque tú vas a las tiendas que vas, tienes que comprar la bolsa, Falabella, lo que sea, y más encima le hacen la propaganda, ¿cómo la encontramos? Y tienes que comprar la bolsa. Entonces, ya todo lo que nosotros hemos vivido, eso se ha perdido, y a lo mejor con el tiempo van a volver, porque eran tambores, con una bombita de aceite, y ya. Bueno, esto es un tema supermercado, también he hecho lo bajo, todo el comercio que había acá en las poblaciones, porque en eso se ocuparon, oye, si tienen que hacer la ropa, estábamos bien, no estaban escolares, pasándonos todo de alimento, todo de verdura, entonces claro, la gente se acostumbró a quedar supermercado y comprar todo. Los negocios ahora ya no están como porque me contaba la señora que ella fue a comprar y lo mismo no tenía miedo. Y fue a comprar al frente. Y ya pues, ella no venía de terminar de bus y no había el cajero que le pasa la plata, porque eso es típico ahora que comprar su frente. Me dijo, yo pasé mi tarjeta. Y me dijo, son 500 pesos más porque por el uso de la tarjeta. ¿En serio? Sí, que sí. Pero para que tú veas cómo está haciendo el vendedor a vivir. ¿Sí? O sea, ¿qué iba a hacer? Me dijo, si yo tenía que comprar mis cosas porque como ella ya mandó a su hija, no tuvo más de una semana. Entonces tú cuando sales y llegas, tienes que comprar pan porque no hay nada más. ¿Entiendes? Pero aquí todo es una vergüenza, todos son una sinvergüenza y todos se aprovechan. Todos. Mucho. Esto es demasiado, si te ves a ello, lo que tú estás diciendo era un cuento súper grande, sí, pero es así la cosa. Es así. Dice el Fondo de Equidad de Género. Dice, queremos contarles sobre la apertura del Fondo de Equidad de Género 2022, que tiene como objetivo fortalecer la participación y liderazgo de las mujeres. Este fondo cuenta con un financiamiento de 4 millones de pesos. Los postulantes pueden ser personas naturales y personas jurídicas. La fecha de cierre de recepción de proyecto es hasta el 19 de octubre del 2022. La postulación se realiza en, le voy a dar aquí para que usted busque ese link y si usted quiere postular, es fondos.gov, o sea, GOV larga, .cl. Si usted quiere postular a este fondo, forma de entidad de género. Entonces, postula en fondos.gov.fe. Así es que, si no, ahí estamos dando todo el sitio. Si es que a alguien le interesa. Oye, lo que tú estás diciendo me dice es súper delicado. Mira, que siempre dice, no, es delicado, sí, pero yo les voy a informar para que la gente sepa, y si la gente lo está escuchando, ¿a qué consecuencia va a acabar? Exactamente. Porque la niña me dijo, bueno, si quieres lleva, si no, no. Así por ejemplo, ¿no? Y ella muchas veces la necesidad tiene. Eso es. Porque si tú llevas un día domingo que está todo cerrado, y si tienes que comprar, tienes que hacerlo. Y hoy en día la gente paga con tarjeta. Yo sé que esas maquinitas cobran una comisión. Pero... bueno, nada imposible, ni no, no, aquí también aquí, aquí, solamente aquí, que te puede poner, se puede, claro, ¿no? Se puede ser, entonces, yo que tenemos que hacer más o por último poner un papelito, un aviso, claro, porque hay que cargo de tanto dinero, exactamente, no solamente cuando tú vas a trabajar y pones la tarjeta, y se pasan 500 pesos más porque, le dijo, pero ¿cómo se quiere lleva? Si quiere, lleva. Y me dijo, y si no había otra parte, había que comprar a donde lo hizo. Lo dije así, ¿cierto? Ya, te quiero. No, no, compré Lucía, compró tomate, pan. Ya, pero por eso ella se extraña porque igual ella compraba y pero como ese día estaba cerrado, dijo ya, puede tener que ir a la barra. Entonces la mujer me entendió así. Es una otra cosa que fíjese, fíjese, no va a comprar a mucha gente que no, ya no va a tener el dinero en la cartera para con su tarjeta, que sea débito o crédito. Y fíjese, bueno, y usted depende, ¿no? Se permite ese abuso o no. Por eso ella me dijo. Se dice así, es igual. Yo creo que se apunta a esas cosas más y uno empieza, lo que pasa es que a veces uno compra, compra, compra y no se da cuenta. Entonces yo creo que el vecino hay que tener un poquito más de felicidad para entender las cosas. Sí. Y tanto que le dijeron a esta señora, usted sabe si compra o no compra, si lleva o no lleva las cosas. Y me dijo yo, como venía, no tenía cosas aquí, entonces tenía que cambiar. Ese barco ya estaba ahí listo, todo así, obvio. Bueno, te querido vecino, pero si la sigamos en 50 minutos. No voy a leer el doctor tampoco porque no está, no ha comprado el. Y así, Anita, cuenta, uno se lleva sorpresa de gente que te conversa y te invita a usar como te quieras. Porque tú vas a cualquier parte, todos los países no están iguales. Entonces, así estamos en Chile. Pero por eso no se va a dedicarse. Hay que fijarse y ver que no es. Y hay uno que ya tiene que ver con el chile. Sí, sí, sí. Sí, amiga, pero hay mucha gente que se aprovecha porque, como esta señora, ese día estaba cerrado. Vaya, pero. Y fue. Y después sacó su tarjeta. Y no tiene ninguna comparación. No, pero sabe que. Sí. Pero si usted quiere, lo lleva, si no, no hay problema. Y dijo, pero no hay necesidad. Y yo no hay ninguno que me guste abierto. Bueno, vámonos. Y vámonos. Ya estuvimos el día viernes. Y ya mañana es sábado y el domingo el lunes feriado. Pero por último, Descansen, aprovechen el feriado y hasta el próximo martes.